algunos dicen Martín Guzmán está trabajando para eso y cuando termine su trabajo en el ámbito de la deuda externa, se irá. Y lo sucederá Carlos Melconian. Mm. Bueno, esta idea la propone nada más y nada menos que Carlos Melconian. El propio Melconian. El propio Melconian. Ahora, es cierto que el ministro de Economía, Guzmán, está exclusivamente trabajando sobre el tema de deuda externa, pero que igual es un tema de, digamos, prioritario para el gobierno de Alberto Fernández. Primero hay que resolver eso para después empezar a ver cómo reconstruir la economía. Claro. Habrá que ver cuál es el rol que cumple Guzmán una vez que, esperemos, acuerde con los acreedores. Uh-huh. Imagino que después va a haber una apertura hacia el tema más economía interna que exclusivamente el tema deuda. Uh-huh. O no, no lo sé, pero ahora deslizar que puede llegar a ser Melconian, aparte cuando Guzmán está en plenas tratativas y haciendo un laburo verdaderamente positivo, por lo menos hasta el momento. Claro. En torno a la negociación. Está muy bien visto, no solo, digamos, en imagen dentro del gobierno, sino a nivel internacional. Fue un buen nombre elegido por Alberto Fernández. Está haciendo las cosas bien. No sé por qué se empezaría a hablar ahora de una salida de Guzmán. Claro. No, cuando no está puesto en duda. Melconian, según palabras de Ignacio Fidanza en La Política Online, se menciona, obviamente en una suerte de genérico, se menciona para suceder a Guzmán después de resolver la deuda. Esta es una iniciativa de Melconian. Es cierto que cuando empezó el gobierno de Alberto Fernández, Melconian hizo una presentó una carpeta con un programa económico a Alberto, uh-huh, para decir, bueno, acá estoy yo y esta es mi idea. No obtuvo respuesta Melconian por parte del gobierno nacional, pero evidentemente ha encontrado un momento crítico de la Argentina para decir, bueno, yo estoy acá. También es cierto que se fue el macrismo a las puteadas, por lo menos fue criticando muy crítico muchísimo. Del macrismo Melconian. Ha sido parte de muchos gobiernos Melconian, digamos, eso no afecta a su moral y ética interna. Uh-huh. Pero la realidad es que no es una idea que surge a partir del gobierno nacional y que se discute en el ámbito del gabinete, sino que es una suerte de autopromoción, de autobombo que hace Melconian para ser parte de la alternativa para los próximos meses, que serán ciertamente difíciles. Creo personalmente que si no hubiese tomado tanta deuda el macrismo, sería un momento en el que Alberto Fernández tomaría deuda. Este es un problema. La realidad es que tomar deuda es una herramienta de cualquier Estado soberano. Obviamente tiene que ser una deuda bien tomada y un ingreso que beneficie la producción y los créditos para el desarrollo del mercado interno. No como lo hizo Macri, que tomó deuda para la fugar. Especulación y la para fuga. La especulación y la fuga. En sí, la toma de deuda es una herramienta económica viable, disponible y legítima. Uh-huh. El tema es cómo haces uso de esa herramienta. Claro. Hoy por hoy, Argentina no solo tiene que resolver cómo paga la deuda que ya tiene, sino que obviamente por este casi default que tenemos y por la cantidad de deuda que se tomó, nadie le va a querer prestar a la Argentina. No. Obviamente, a nivel internacional, las reglas del juego cambian porque muchos ya están pensando en el gran plan Marshall siglo uh-huh. XXI, post-pandemia. Estamos en una crisis que ha superado los problemas económicos de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera, del crack de Wall Street, de todas. Y se necesita necesariamente un gasto público, por ponerle un nombre liberal, de recursos enorme uh-huh. para reconstruir todo esto. Obviamente va a tener el gobierno de Alberto el desafío de construir un programa de reconstrucción de la producción y del mercado interno que llevará tiempo. Ayer justamente me hicieron una encuesta telefónica, que yo las estoy contestando y por eso me siguen llamando. Ah, mira. ¿El gobierno nacional? Yo creo que es pedida por el gobierno nacional, por uh-huh. el tinte de las preguntas. Obviamente apuntando mucho a ciudad también. Pero que una de las preguntas era, ¿usted cree que el gobierno nacional sabe qué hacer con la economía y la mejoría va a llegar dentro de un año? ¿El gobierno sabe qué hacer con la economía y la mejoría va a llegar dentro de más de un año? Uh-huh. ¿El gobierno no sabe qué hacer con la economía? O, bueno, no sabe, no contesta. Yo puse, sabe qué hacer, va a llegar dentro de más de un año, uh-huh. la respuesta y la mejoría económica. Este desafío por parte de Alberto Fernández. Es cierto que hay que mentir la realidad de las encuestas, pero bueno, yo la contesté con lo que creía honestamente, realmente. Está bien. Honestamente. lo que me parece es que Alberto va a tener que nutrirse de los mejores especialistas en producción. Abro paréntesis, son los trabajadores uh-huh. los mejores especialistas en producción. Va a tener que nutrirse de esa sabiduría y de esa capacidad de inversión para reactivar todo esto. Una de esas fuentes de inversión podría ser la deuda. En otras circunstancias, hoy no lo es. A menos que aparezca un gran acreedor loable y con mucha honra. Es difícil. Si no, será, obviamente, el Estado con los recursos que tiene para ponerlos a disposición. Lo cierto es que Melconian no tiene esta visión. No bueno, sería una es lo que te iba a decir. La apuesta fuerte del gobierno, y antes de llegar a la Casa Rosada, era la producción. De terminar con la especulación, la fuga, la bicicleta y apuntar a la producción. En un ratito vamos a hablar también sobre el tema Mercosur, porque ahí también está puesto el enfoque en tema productivo y proteccionismo, de alguna manera levantar y priorizar a ese sector. Entonces, ¿por qué el gobierno estaría pensando en un Melconian en este caso? Es como contradictorio. Uh-huh, así es. En un ratito vamos a estar hablando también del Papa Francisco y una novedad que les va a gustar, porque nombró un tipo de Evo Morales, nada más y nada menos, para la Comisión Pontificia para América Latina. Así que el Papa más compañero que nunca. 11:42 y en un ratito, nada más, separamos y vamos a la historia de los barrios con Fernando Proto. Búscanos en Facebook como Radio Gráfica. FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @radiográfica893. Fernando Proto, historia en Desde el Barrio. Queda. Fernando, ¿pero dónde queda el Bar La Perla en Parque Patricios? Ah, qué buena pregunta. Porque yo conozco la Perla del 11, digamos, ahí en Pueyrredón y Rivadavia, pero Jujuy y Rivadavia, donde mejor dicho. Donde compusieron la balsa. Pero, donde nació la balsa, pero en Parque Patricio, bares notables de Parque Patricio, el Globito, por ejemplo, pero... Claro, bueno, pero acá puede ser un bar... Pensemos que Parque Patricios es un barrio, paradójicamente, chico, muy reconocido, pero es un barrio chico en realidad en tamaño, en dimensiones, pero por su componente de haber tenido una numerosa cantidad de fábricas, como gran parte de los barrios del sur de la ciudad, podríamos decir que podría estar en cualquier lugar de la zona. Si lo nombra dos minutos es porque fue un bar al cual ellos concurrieron, claro, y que seguramente está en una zona muy perdida. Porque si vos ves que en un momento de la canción dice en la esquina están las chicas que venden su cuerpo por dinero, uh-huh, debe ser un bar que un debe tuburio. Estar medio, medio oculto, metido tal vez en una zona menos transitada de la zona de Parque Patricio. Claro. O le dice La Perla a algún lugar que no se llama La Perla, por ahí. También. Bueno, bien, después le vamos a preguntar a la gente de dos minutos, a ver a qué se refería. Cualquier músico cuando no sabes algo dice, no, es una metáfora. Claro. Lo deja a tu criterio. Pero bueno, hablamos entonces del barrio de Parque de los Patricios. Sí, hablamos de Parque de los Patricios ahora, pero en realidad vamos a hablar de otro barrio, que es el barrio de Barracas. Ah, bueno, ¿y para qué me pusiste esta canción? Porque la canción es porque representa los barrios, vos sos el que saltó con el tema. Ah, bueno, no, está bien. Bueno, entonces vamos a hablar del barrio de Tres Esquinas. Vamos, muy bien, vamos a hablar del glorioso barrio de Tres Esquinas, un barrio muy particular, un barrio muy muy peculiar por todas las historias que tiene guardadas dentro, ¿no? Pensemos que, como dijimos el viernes pasado, nacen junto a La Boca, porque al fin y al cabo eran todos un solo barrio, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Fue el que tomó más nombre de por sí por el hecho de tener las barracas, los lugares donde se guardaban las cosas. Por otro lado, las cosas que llegaban al puerto de La Boca y las cosas que se iban. Por ejemplo, cuando a partir de la